Escucha. No conocían los piolas, porque el que se hace el piola. Lauti Base. Alma, descárguese eso, palomo, que tengo una aplicación.